Dale. Escapar jamás. Quieres buscarlos donde ellos van. Nunca volverás. Porque te irás. Y es tan extraño ver que nadie quiere un extraño más. Desde el rincón lo pude ver. Si me quiero ir, quiero dormir en el pasillo de la casa destruida por el crecimiento familiar desmedido. No olvidar el poder de desaparecer. Me quiero ir, quiero correr en el bosque, procurando mi alimento crudo, perdiendo el tacto, nublando la visión. No olvidar el poder de desaparecer. Oh. Subiendo la montaña se asoman los cuerpos. Creía que era como ellos. Sus voces me persiguen. Eres de los nuestros. Ya no podrás escapar jamás. Hoy mis manos cortan la hierba. Pecados te hicieron así y ya no podrás escapar jamás. What's the matter? A ver, acá mientras resolvemos algunas cuestiones técnicas, habría que subir un poco la viola y el bajo. Muy precario. Las voces yo no las escucho. Sí. Yo no las escucho en el auricular. ¿No puedes subirme acá? ¿De acá? Lo que pasa es que yo te subo acá, el aire se va a saturar. Subime un toque. Ok. Excavaciones. De tu alucinación nos reíamos. No siento nada, todos quieren huir. Y en tu mirada nadie se da cuenta. Y todos parecen saber que así está. Nada crees y todo parece saber y así estás. Yeah. Ah. ajustar de a poquito el sonido. Ajustaremos. Imposible, es imposible. Siempre tenemos planes de salida hasta la radio. No, la voz está saliendo muy bien. Sí, entonces que si se suben. Para contar que están recibiendo mensajes de Chan Lee, Carlos Esma, que dice qué grosos, hermosos los Mujercitas, Autista del Amor, que dice Mujercitas, terror en la hora pulenta, ya ahora sintonicen todos, el Próstata también, bueno, Lepach, Frankie también, y antes Net, de Net. Quieres ser solo un cadáver hermoso. ¿Animan? Así, please. Sí. Pero vamos a abrir el baúl. Temperatura. ¿Quieres hacer uno más? No, no sé. ¿Eh? Como quieran, como quieran. No quiero que se traspase. Siendo el mayor. No pasa nada. Quiero estar en exhibición. quiero estar en exhibición. No quiero estar en exhibición. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esto fue Mujercitas Terror, esto fue La Hora Pulenta, un nuevo programa que concluye con todos vivos, milagrosamente. Nos vamos a ver la semana que viene con muchas cosas más y sí. Vamos a agradecerle antes de irnos a nuestro productor Adrián Viña, al operador Matías Arrasaigor. ¿Arrasaigor? Bien, vamos todavía. Al operador de sonido de Mujercitas. No sabemos el nombre. Señor Rojas. Muy bien, al señor Rojas, de sonido. Y nos vemos, nos despedimos con un tema de Jesus and Mary Chain, esto es Hedón. Y sí. Nos vemos la semana que viene a la misma batidora por el mismo batidora. Vayan hoy a ver a Mujercitas. Vayan.